de valorar. No sé lo que tienes en tu alma, me pregunto qué es lo que te hizo cambiar. El saber de mía solo fue un sueño, pero fue tan duro el despertar. Me lastiman tanto tus palabras, se me parte el corazón al decirme que ahora te quieres marchar.